Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. No hables más, nunca más en tu vida. No hables más. Pero neguémoslo siempre. Nunca más. Tarde Azul. Tarde Azul. Con Benja Castro. Comunicate y sumate a la conversación vía WhatsApp al 097-148-771. Y seguinos también en Instagram. @BenjaminCastro_oficial. Y ahora también podés disfrutar de nuestros contenidos y escucharnos en vivo en la web del programa. www.tardeazul.com. Tecnología. Suscribite. Tecnología. Para novedades y sorteos. Tecnología. Las calles de la muerte, donde ya no hay más lugar, donde ni siquiera Mona Lisa se atreve ni a mirar. Por las calles del olvido, por las de la realidad, donde se conocieron una noche como hoy la flaca Pili y el negro Tomás. Cuando lo mencioné al aire, que fue donde pateé mucho escuchando este tema, lo pidió la audiencia y algunos no lo conocían. Es de Guasones. Guasones. De Guasones. Es de Guasones, déjalo la que suene. La flaca Pili y el negro. Escucha, una historia hermosa. Escucha. Ella le dijo, como acostumbrábamos decir, llévame a ver las estrellas, llévame a decir sí, sí, sí, sí. Ah, ah, ah, ah. La flaca Pini y el negro Tomás. Ah, ah, ah, ah. La flaca Pini y el negro Tomás. Entre dientes, el negro sucio susurró. Y aunque todos rían lo que digo y sin sentido, todavía creo a simple vista en el amor. No es de un chute que te tengo, si de viaje recién vengo, sé que soy un soñador. Con respecto a tu propuesta no vaciles mi respuesta, que es 100%. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí tenían, temazo de los Guasones. 2000 y poco esto, Sí. 2000 y poco. Hacía años que no lo escuchaba. Ah, viste. Añares que no lo escuchaba. Ay, acá me dicen, ve, era otro Benja, no puedo creer que escuchaba. Sí, claro que sí, por favor. Le pasa que hay mucha inversión musical, señores, en todo esto para hacer radio. De todo tipo de género. Sí. De todo tipo. Se quedó con lo mejor, el Treopi. Claro. Exacto. Vayan sacando cuenta, se quedó con lo mejor. Arjón, claro. Y el Treopi. Sin duda. Acá me dicen, no sé cómo llegaste al Treopi B. Benja, claro. Me dicen, Benja, escuchabas buena música. Esto era una época muy rolinga. Esto era tipo rock rolling. Estaba Jóvenes, sí, por Dioseros, Guasones, La Mancha de yo digo Ronaldo jodiendo, La Mancha Fito Rolando. Fittipaldi. Fito Fittipaldi, la 25, Fittipaldi. ¿No? Sí. Toda esa onda. Jóvenes por Dioseros era muy bueno. También. Era la 25, la vi en vivo, muy bueno también. Bueno, Flavio querido nos escribe por acá. Hola, gente linda, saludos a mi papá. Saludos al papá. Saludos, pa. El viejo Rocha, que me invitó al mediodía, se la jugó, me dice, 4R, se la jugó el 4R, dice 4R porque es Rubén René Rocha Rocha. Opa. Mirá qué nombre que tiene, un abrazo grande. Rubén René. El rrr. El 4R, Rubén René Rocha Rocha. Qué bien, un abrazo grande, maestro. Un abrazo grande, maestro. Ese sí, como dice, ¿qué hace papá? No, ¿qué hace? Claro, uy, se están comiendo un estofadito, veo ahí. Qué rico, por favor. Bueno, disfruten, gente, que para eso se vive. Bueno, un abrazo grande a los que nos están escribiendo por acá. Mirá, cierro el tema que estamos hablando, cierro con esta historia de amor. Susana Corrales. Susanita. No digo que sea la historia del negro, de la flaca Pili y el negro Tomás, pero nos dice: hola chicos, ¿cómo están? ¿Saben algo? Cuando éramos novios con mi marido, me trajo a Maldonado a conocer a su madre. Nos quedábamos en su casa en barrio Hipódromo. Opa. Ahí, más o menos, sí, no sé. Entre San Carlos y Maldonado. Claro. Nos quedamos en su casa en barrio Hipódromo. Me invitó al baile. No conocía nada y acepté. Fuimos en bus. El baile era en Codepal, Avenida Iguá. Nos bailamos todo. Yo de taco y cansada de bailar de todo, salimos como a las 4 de la mañana. No pasaba ningún bus. ¿Qué hizo? Me trajo conversando, caminando hasta el hipódromo. Lo que es el amor. Claro, dice, no conocía, pero aún así lo perdono porque lo amo. Ya son casi 25 años juntos. ¡Qué nivel! Eso sí, dice, a baile nunca más fui. O sea, no fue nunca más. Un beso grande a Susanita Corrales. Que a nos mí no escribe. Me agarrás más, dijo Susanita. Claro, exacto. Bueno, pero por amor Susanita. Se patea. Por amor se patea mucho. Con taco, pero volvió con taco. Porque mirá no, que de... Es que mirá... De Avenida Iguay y... Sí, Avenida Boulevard y Avenida Iguá, ahí. Exacto. ¿Era ahí? Es ahí el baile que dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Hasta el hipódromo. Donde ahora creo que está la UTU de Construcciones, ¿no? ¿Era ahí, a Iguá y en los semáforos? Fa, no sé qué es lo que hay ahí. Ahora creo que hay una UTU de... Ay, la no. UTU de la Construcción, sí, sí, sí. ¿Mirá? Bueno, bien. Bueno, ahí era el baile. O sea, yo no sabía que ahí había un baile. Pero fue baile, cumbia, de los míticos, así. ¿Sí? Tope de hace... Ah, loco, y yo estoy toda una, la vida. Estoy una escuadra. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué le erré? ¿Por qué le erré de tiempo? De época. Para, en la época de que ese baile era tope, estaba también el donde vos jugabas al fútbol cuando eras chico. ¿De cuál? ¿Del Urú? Del Urú. Claro. Eran como los lugares sí. top. El Urú está para el otro lado, ¿no? Claro, el Urú es en la avenida... Joaquín de Viana y José Pedro Varela. Claro. Claro, claro, y que después lo hicieron cancha de fútbol 5. Claro. Y lo pasaron para el frente del club. Claro. Pero duró poco tiempo. Ni idea, pero nunca entré. No, pero yo el año pasado hicimos nota apoyando, creo que se hacía un baile ahí en el Uru, el Uru, no sé cómo le dicen, Uru. Para las chicas de patín que nos iban a representar. Creo que se hacían cosas ahí, me parece. Y el año pasado hicimos nota. Bueno, acá me dice Flavio, el Codepal se llamaba, claro, dicen que es ahí. Ah, claro, Codepal, exacto. Claro, me dice, claro, a mí nos dice Susana lo que vos preguntabas de taco. Sí. Dice, claro, a mitad de camino descalza, de sí, una. Sí. Chao. Olvídate. Llegaron por el esas patitas. Pastito iba, claro. Claro. Me dice, Michel, me dice, yo iba a ver a mi señora en bici, salíamos a conversar, pero ella parada en los picadores. ¿Te acuerdas de los picadores? Ah, qué claro. Qué bien, loco, claro. Claro, es verdad. ¿Qué época te llevo en el manillar? Qué época de amor simple, cotidiano, loco. Pedorro también hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, era el amor. Era el amor. Claro. Exacto. Ahora te llegas claro. Con Uber. Ay, no. Ay, no. Ay, mandame, ay, no. Claro, mandame la app, la aplicación de perdón. Mandame el Uber. Ay. Pero desde que ay, me venís a buscar. No, claro. Nera, tomate un bondi. Está frío. Nos encontramos de al lado y nos vamos caminando. La otra vez hablábamos con aquella. La otra vez hablábamos con aquella y le digo, ¿te imaginas? Tener que salir al mercado de vuelta a buscarlo, digo, yo me muero. No, qué claro. Después de que salió Pocahontas, cada negra se cree princesa. Leo, cada india se cree princesa. Pocahontas arruinó todo, le digo yo. Ahora, pero, acá me dicen, paren de reírse que no puedo pararme de reír. Me dicen acá la gente de la oficina. Bueno, pará. Es una cruel realidad. No, no, es verdad. Hoy el amor en tiempo de aplicación hoy en día es salado. Hoy ahí, ¿no? No, lo primero que se van a fijar es a ver si tiene auto. Imagínate que dice, ay, bueno, te invito a cenar. Claro, porque y me venís a buscar, bueno, claro. Y te cae. Se chequea. A pata. Claro. Y vos entras a mirar a la calle y tu auto, no tengo, ¿no? Vamos claro, en bondi. Porque, o claro, sea... hoy la previa del encontrarse es redes sociales. Pispias en Instagram y redes, claro. ¿No? Claro. Hoy es como que, ay, y si no tenés ni auto. Bueno, moto ni hablemos. Claro. Pero si no tenés... Claro. Te digo la verdad, yo le decía a aquella, le digo, nuestra relación yo la voy a aguantar hasta el final. Hasta morir. Porque no lo veo práctico. Bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer un Instagram nuevo, borrar fotos, videos? Leo, no, me muero, deja, hacé lo que quieras. Todo el papeleo que tenés que hacer. Todo, Leo, no. Las gurisas ya estamos bastante encariñados, Leo. Ya no las vamos a devolver. Porque hay un... Nos las quedamos. Porque hay un reiniciar social. Claro. ¿No? Oh, sí. Y te da, a mí me da una fiaca. Yo perdono lo que sea, no pasa nada. Ah, vos te ves invitando a alguien a ver y decir, ay, hacerte el romántico y decir, te paso a buscar en la bici y te llevan a manizar. Claro, sí, Leo. Yo te imaginás, le dedicás un tema, le dedico un tema por el tubo. No, amigo, ya no se usa más. Claro. Claro. Claro. Bueno, acá nos están escribiendo. Nos tiran datos. Tabaré me dice: eran los mejores, Codepal, Defensor y el Democrático de Punta del Este. Después el Castillo. El Democrático. Mirá, ¿cuál era? Claro. Democrático atrás de la décima. Claro, la, y saca, ¿dónde estaba el Club de Punta del Este? Ahí va. Me dicen: Benja, ¿cómo fue lo de Pocahontas? Y acá dice: claro, después de Pocahontas, cualquier india se cree princesa. Claro. Tal cual. Porque ahora es como que para tener una cita tenés que caerle con buena goma, porque si no... Claro. Es más, yo me muteé para... Claro. Jonathan La Rosa me escribe por acá y dice, puf, qué tiempo, fui a matiné del Codepal. ¿Había matiné también? Ah, mira, no sabía. Lo cerraron por lío de chaleco y una puñalada de chapa. El Defensor también hacía baile de cumbia, me dicen acá. Ah, se ponía de chaleco. ¿Qué se daban con los chalecos? No entendí. No sé. Se habían vuelto bastante peligrosos, sí. ¿Sí? ¿Se picanteaba la cosa? El tema era afuera. Ahora fue. Claro. ¿Sí? Y lo que pasa es que era una zona... Quedaba mucha gente en la vuelta, bollando, y bueno, alcohol... Claro. Claro, es un lindo barrio ahí lo que pasa. Bueno, Leandrito Colombo me dice, claro, si en caso de tener que volver al mercado, ¿no? Uh-huh. Igual sería un soltero muy codiciado, creo, ¿eh? ¿Quién? Yo. Pensé que estabas hablando de Leandro. No, yo. Oh, no, Matu. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Estás en el prime de tu edad. Claro, pero por favor. Aquella evidentemente consigue más rápido, ¿no? Sin duda que sí, obvio que sí. Sí, ¿no? Ah, descuidate, pero... Lo que pasa es que yo los mambo y la locura que tengo ya la conocen por radio. Entonces, este flaco está re loco, ¿no? No salga con eso. No. Claro, te va a meter unos Arjona y... No, olvídate. Me mostré mucho por radio, ¿no? Claro, ya no tenés que poder... Perdiste la oportunidad. Claro, y Leandro me dice, ¿y cómo le decís después? Aquella ya lo sé, claro, es que aquella hay una sola, Stephanie hay una sola. Claro, sí, olvídate. Claro, exacto. No hay manera. Sería la otra. Me dice, ¿a qué? Y me ponen acá, ¿aquella está escuchando? Sí, son 13:20, entra a laburar en un rato. Sí, sí. Saludos. Claro, se debe estar pronto. Lo tiene totalmente asumido. No, olvídate. Yo le digo, en caso de que yo tenga... ¿separación? Que yo cambie, que me cambie por alguien, le digo, que sea alguien que empilche bien, que sea buena onda. Le digo, no pasa nada, somos amigos, le digo. Que juega al fútbol. Le digo. Claro, que ella te cambie. Claro. Un chat, le digo, métele un Justin Timberlake. ¿Sabes qué contento me pondría, le digo? Oh, no, claro, para poder ir y robarle la ropa. Pero me voy con ellos. Matu, bueno, hay que saber perder, ¿o y no? Sí, hay que saber adaptarse. Obvio. Claro. Acá me dicen, Benja... Stephanie, escúchame, si llegas a cambiar, sí, hacer el cambio para buena, cambiar por un rubio, José Luis. Y sí, bronceado caribeño ya lo tuvo, para que claro, está. Obvio. Bueno, acá me dicen, Benja, iba a decir, me encanta la seguridad que tenés, pero veo que sos más seguro, más vivo que seguro, claro. Y sí, no. Inteligencia, claro. Peñarol inteligencia. El profe Mike me dice, ¿qué cantidad de templos del terrajeo que han fenecido en el tiempo? Che, canta nostalgia. Y eran más o menos, ¿no? Eran lugares peculiares, digámosle. De todos los que nombramos, yo honestamente no llegué a ninguno. ¿Sí? Sí, de nombre, pero como nunca me gustó la cumbia, gracias a Dios. Estuviste más al margen. Estuve más al margen. Creo que lo más terraja que me llevaron, porque aparte me llevaron, fue... Todos dicen lo mismo. Me llevaron, obligado. No, me llevaron porque, claro, digo, claro. Yo en esa época no tenía vehículo y salíamos con toda la banda de Conrad. Claro, y dale, iba, que tarde. Donde decía la mayoría vos tenías que ir. Claro. Fue los únicos dos boliches fue Matifran, que era en el medio del campo allá. Sí. Estaba lleno de gaucho. Que les hice la cruz a los gurises y les dije, nunca más los voy a matar. Te spoileaban. Y después el otro era el Castillo. Acá lo mencionaron. ¿Está? pero y el que estaba enfrente al campus, que había un boliche de cumbia cumbia, llegamos a la puerta y yo le dije, ah, no. Claro. Ustedes entren y yo los espero en el auto. Yo llegué a acompañar a mi hermano acá, obviamente ya casado, digo, yo con mis hermanos he salido andado, es más, hemos salido solo con aquella col, mis hermanos han ido a boliche. Y acá en Maldonado, el pool inglés. Bueno, el pool inglés no está bueno. Era como un aguante, me dice, le digo, che, ¿qué hace? Claro, pues yo andaba laburando en otro rubro acá, yo estaba de visita al Maldonado, y yo tenía que quedarme creo que de jueves para viernes. Y le digo, che, ¿qué hacen acá ustedes que son? No, ¿quería dar una vuelta? Dale, vamos, le digo yo. Claro. Y me dijo, vamos al pool inglés. Ah, mirá vos, estaba bueno. Era un pub. ¿Y sigue abierto? ¿En serio? Capaz que un mes que fui. ¿En serio? Sí, está pero bueno. Misma onda, pool, onda tranqui. Rocola. Sí, sí. Muy para estar, onda, muy tranqui, estilo pub. Ah, pedir, qué bueno. Hay pisetas y eso para despedir. Ah, mirá qué bueno. Yo pensé que todavía no. Vive y lucha. Mirá qué bueno. Bueno, acá me dice Flavio, el defensor era que era más complicado, ¿no? Me dice por acá en tema de seguridad, que ¿no? Dice, frente al campus, Casa Rosada se llamaba también, me tiran otro. Obviamente el castillo. Aguante Gaba, me pone por acá. Gaba. Ah, oye, pero lo que pasa es que Gaba te pasaba un rato de cumbia, pero no era toda la noche de cumbia. Ok, claro. Acá me dice, Juaco me dice, aguante Gaba y el castillo. Claro, sí. Ana Laura, Benja, tenés que hacer como dice mi marido. Si me dejás y te vas con otro, me voy con ustedes. ¿Para qué complicarla? Mike pone, de adolescente me llevaron una vez a un baile, entre comillas, en el hipódromo. Cobraban 10 pesos la entrada. Año 2002, aprox, me pone. ¿En el hipódromo? Se llamaba el Manso Disco Pub. Qué lindo nombre, loco. El manso Disco Pub. Los que me llevaron, que eran cumbieros rabiosos, no conocían una de las cumbias que pasaron ahí. Claro, es espectacular. Ante todo, buenas tardes, nos dice por acá, para que voy, Mauri, querido Mauricio, me dice, ante todo, buenas tardes. Llegué tarde, hoy no sé si lo nombraron. Ah, creo que no, Totem. Totem también. Claro. Bueno, Totem sí. Me dice Meja, qué lindo mes para recordar estos lugares. Claro, sí, mes de la nostalgia, claro, evidentemente. Tal cual. Me dicen por acá. Bueno, Michel también me tiraba Totem. La Tai se hace la que no baila cumbia y la ves en una fiesta y baila hasta el pericol. Sí, eso. Ah, eso sí. Te bailo la marcha fúnebre. No, igual. Claro, sí. Si estoy en un boliche, no me importa. Claro. Bueno, mensajes varios de la audiencia. Gracias por estar del otro lado, audiencia querida. Yo lo que le quería contar en sí, esta parte del programa era para contarles un PNT, pero en sí se fue la. Claro, terminamos hablando de Pocahontas. Claro. Bueno, tu vehículo y vos, señores, atendidos como se merecen. Un abrazo grande para Lavadero de Autos La Familia. El mío tengo que llevar ya el auto porque tiene una grela, pobre. Bien. Le voy a dar un laburo a Lavadero de Autos La Familia. En Lavadero de Autos La Familia entendemos la importancia de tu tranquilidad, de que tu vehículo quede en manos profesionales. Lavados completos, full, extra full y premium. Mañana vamos a estar sorteando un lavado premium para la audiencia. Bien. O sea que mañana durante el programa estén atentos porque vamos a tener un programón mañana para cerrar la semana, pero aparte vamos a regalar un lavado premium para la audiencia. Consulta también por los servicios adicionales de encerado, pulido, limpieza de asientos, tratamiento cerámico y acrílico. Están ahí en Avenida Iguá 497. Reserva tu turno al 099-319-779. El Instagram, Lavadero La Familia Uy. Lavadero de Autos La Familia, limpieza, confort y comodidad. Recuerden que todos nuestros auspiciantes están en nuestra página web. Sí, sin duda. Están en el sector de auspiciante, ¿no? Van ahí donde está auspiciante, claro. Están todos los iconos, ¿no? Bajan un poquito y tienen ahí a todos los auspiciantes del programa, a mitad de camino. Bien, ahí está. Dan clic ahí y directamente después los llevan. Después de la foto de Benja. Después voy a pasar por el Lavadero de La Familia, voy a llevar mi chimuela y voy a ir por un... Bien. Por un premium. Bien. Acá para... Sopleteame la moto. Exacto. Vale. Cierro con esto, Matu, y tenemos tanda y llamamos. Me ponen por acá punto 8. Simplemente es un mensaje por primera vez. No sé si es un baile. Sí. ¿Es un boliche? Punto 8. Punto 8 era acá el parador, bajando Rubel. Claro, bajando Rubel. Exacto. Que después fue Mojito. ¡Ay, qué época! ¡Ay, me trajo unos recuerdos, desbloqueo recuerdos divinos! Ahí va. Mirá, punto 8 me tiran por acá, solamente eso me escribe. Por primera vez pone simplemente punto 8. Bienvenido al que escribe. Bienvenido. Benja, Lavadero de La Familia, Levanta Pisados. Sí, me dice, ahí está, espectacular. Ustedes vayan. Que igual, de todos modos, mañana vamos a hacer un sorteo especial para cerrar la semana. Vamos a sortear todos los viernes un lavado premium cortesía de Lavadero La Familia.